Beno, kaixo, arratsaldeon, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Para empezar, pues comentar la charla que hicimos el otro día sobre el tema de la pobreza energética. Más que interesante charla por parte de Machín Manso, de Ecologista Marchand, que nos dio algunos datos y nos explicó a qué se define pobreza energética. Entonces, pues bueno, juegan con números y con estadísticas, pero bueno, más que interesante. Luego nos dejó algunos datos que son de señalar. 40 personas mueren en Guipúzcoa debido a la pobreza energética. Entre 50 y 125 millones de afectados de pobreza energética a nivel de Comunidad Económica Europea. Luego, bueno, pues como en el debate, digamos, se comentaron algunas otras cosas, hubo algunas preguntas sobre el tema de la factura eléctrica y cómo era posible, ¿no?, explicar. Y lo dijo como bastante esto, el déficit de tarifa, con esa excusa que no sabemos exactamente qué es, que no nos lo ha cuantificado o no se ha cuantificado nunca públicamente y tal, encarecen lo que es luego la factura. Entonces, como la charla fue muy interesante, hoy, después del RTEGI, tendréis la oportunidad en charletas de oírla al completo. Merece la pena. Desde el GOT tenemos intención de seguir con este tema, denunciando esta problemática que afecta, desgraciadamente, a demasiadas personas. Luego, pues bueno, el sábado las Duintas Un Marcha, que estuvieron de nuevo en las calles. En Bilbo, en concreto, allí estuvimos. Iruzutabe, Mobilizazio Politiak, Egun Naiko Txarra, Euritxua, pero bueno, nos juntamos unas 1000 personas con mucha presencia de los desempleados de la margen izquierda, de Arrigorriaga, de Bilbo, la PACH de Vizcaya, la plataforma de afectados por la hipoteca de Vizcaya, luego compañeros tanto de CGT, CNT, como SK y del 15M. Una valoración positiva, seguimos en lucha y, pues bueno, mención aparte, pues merece el resto del Estado, donde las movilizaciones fueron muy numerosas por muchísimas ciudades y luego algunos, pues bueno, como se hizo en Bilbo, digamos a nivel de comunidad, pues que hicieron los gallegos o que se hizo en Aragón, en Zaragoza. Por lo demás, pues bueno, seguimos vamos a volver a las calles con una determinación clarísima, terminar con las políticas de la Troika, que solo nos traen pobreza y precariedad. Para el que quiera ver un poco, pues digamos, lo de las ciudades del Estado y demás, hay una página de Facebook que está bastante bien, Marchas Dignidad 22M, y lo mismo en YouTube, y ahí tienes acceso a ver vídeos de lo de Bilbo y del audio y tal. Eso, si queréis, en la página Facebook del grupo Orso Taldea o en Sinchilik Irratia también lo podéis encontrar. Ya volveremos a la carga con más movilizaciones porque se están preparando. Luego, siguiendo con las cosas del GOT, para la próxima semana, para el día 11 de diciembre a las 7 de la tarde hemos preparado una charla junto con Stop Desahucios un poco sobre el tema de los desahucios, pero en concreto se está llevando una pelea a nivel judicial con el tema de los avalistas para que no sigan enganchados los avalistas, y entonces va a haber bastante información de ese tema. Si tienes hipoteca, pues sería muy importante que te acerques, que te informes y que estés al tanto. Y sobre todo que te animes a luchar para que Kutxabank y los poderes del Estado se avengan a hacer un trato por lo menos más respetuoso y más digno a las personas hipotecadas. La charla, como he dicho, la organizamos entre Stop Desahucios y el grupo Orso Taldea. en la Sala Reina el 11 de diciembre a las 7 de la tarde. Luego, por comentar así algunas cosillas del pueblo o de nivel general, una mención especialmente cariñosa para los pensionistas y jubilados y sus lunes a la intemperie. Una lucha que están haciendo sostenida con sus convocatorias del primer lunes de cada mes. Yo valoro personalmente que deben de servir de motor y de demostración para otros sectores sociales. Y ha habido algún momento durante este año que llevan ellos con las movilizaciones que me ha extrañado que, pues yo qué sé, que un lunes no confluyan, por ejemplo, los estudiantes de la comarca, que otro lunes no confluya el sector sindical o... No sé, he echado en falta, como, ¿no? Ellos están haciendo, pero, no sé, parece como que el resto simplemente, ¡jo, qué bien!, ¿no?, que lo están haciendo. Entonces, sí que he echado en falta, lo lanzo ahí. Y luego, pues bueno, ¿cómo no comentar? Una noticia ahora se está, no sé, bueno, me imagino que todos sabéis, se están negociando los presupuestos del gobierno vasco y me ha llegado una noticia que dice que el 75% del dinero que va a dedicar el gobierno vasco a inversión va a ir directamente a la Y, al tren de alta velocidad. Estos tíos son unos impresentables. Encima hablan de que son presupuestos sociales. La verdad. Me ha llamado la atención y por eso lo comento. Y luego, para terminar, la receta que vamos a hacer va a ser de hinchao salsa de nueces. Unos 250 gramos de nueces peladas, 175 gramos de azúcar, un litro de leche, 100 miligramos de nata y una rama de canela. Ponemos en un cazo a hervir el litro de leche, los 100 miligramos de nata, junto con las nueces, durante una media hora, y la barra de canela. Y cuando ya tengamos una media hora hervido, añadimos el azúcar y dejamos otros 15 minutos más o menos. Y luego, pues bueno, cada uno a la hora de las nueces, pues hay unos que digamos igual machacadas a mortero o, ¿no?, un poco como aplastadas, otros hacen más tipo como si sería harina. Entonces eso un poco al gusto. Bueno, animaros a prepararlo y... ¡Onein! Bueno, adiós.